Hace más de 4 años que nadie juega por jugar. Cambié bates de pelota por las cartas de azar. Y me vete desesperando por la mayoría de edad. Cuando supe de mí, okay, so there's two different requests. Okay, let's put this one on this one.